Hola amigos, muy buenas noches. ¿Qué tal el intro? ¿Les gustó? Pues para los que se acuerdan cuando andábamos en el otro proyecto, bueno, pues era el intro de este su programa Fuego Lento. Y pues les doy la más cordial bienvenida a este su programa en vivo y en directo desde la ciudad de Querétaro. Pues les enviamos un caluroso saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan desde los diferentes lugares de este precioso país que es México, y también a los amigos que se encuentran en el chat y que nos retransmiten, y de otros lugares donde esta señal llega. Pues este es un proyecto más de frente de medios de comunicación alternativos independientes desde la página fencai.org. Y pues en este día 3 de Jesván del año 5775, estoy dando una fecha hebrea, pero no importa, es el equivalente a este día 21 de octubre del 2014, lunes, como cada lunes, gracias al Eterno que nos permite pues llevar ante ustedes este su programa. Pues desde Santiago de Querétaro, queridos amigos, nuevamente un caluroso saludo. Y bueno, pues esperando que para todos el bien y lo mejor de lo mejor, sobre todo para los amigos, obviamente, y transmitiendo a través de una plataforma Linux con Ubuntu 14.04 y el programa Internet DJ Console. Parece ser que, pues, muy buen programa, nos ha servido de mucho. La verdad, yo recomendaría para muchos usar este tipo de plataformas, por lo que ya hemos explicado. Bueno amigos, pues, un gusto, un gustazo estar aquí con ustedes, saludarlos. Comentarios, sugerencias, pues nos pueden escribir a través del Twitter, que sería L. Lloresh, todo junto, pegado, ¿sí? @ Twitter, esa es nuestra cuenta, o también a través de el Skype. Programa del Skype, lo vamos a poner ocupado, lo tenía en ausente, con la cuenta de Daniel.Lloresh. Nos pueden seguir en el Twitter, nos pueden abordar a través de la cuenta de Skype, o también nos pueden, seguir a través de este chat, de este proyecto de la página fencai.org. Pues bueno amigos, un saludo y un gustazo, como siempre, cada lunes, cada jueves. Ay, ay, ay, pues, ¿qué podemos decir? Cada vez que avanzan las cosas, pues, miren, seguimos, por supuesto, con algo que no se debe olvidar, que es tema nacional, pero sobre todo, más que por lo que ya prácticamente todos conocemos que sucedió en Iguala con la gente, con los jóvenes profesores de Ayotzinapa, pues resulta, queridos amigos, pues resulta de que vemos la evolución, ¿sí? Y esto es lo más interesante y lo que hay que estar observando. Ya sabemos que a estos jóvenes, estos 43, están desaparecidos, que posiblemente no los volvamos a ver con vida, que intervinieron las fuerzas públicas y supuestamente la barra del gobierno para, pues, lo que hemos dicho en otros programas, pues para deslindarse de las responsabilidades que el Estado tiene. Y querer mitigar o querer simplemente exponer esto como una cuestión de error por parte de los grupos de narcoviolencia en el país. Porque pues ya sabemos, ¿no? Pues igual pueden matar a tu vecino y puede ser por una rencilla personal y no necesariamente por una situación del narco. Fácilmente el que lo asesine lo mutila, lo destroza, y cuando la autoridad encuentre los restos de esta persona, en un hipotético caso que así sucediera, lo primero que van a decir las autoridades, pues una víctima más de la narcoviolencia. Algo se comió, algo debía, con quién sabe quién se metió y se lo cargó, ¿no? Y prácticamente todos tendemos a aplicar ese triste o esa línea. Y por supuesto, el gobierno se deslinda de tener que gastar recursos en estar investigando, pues, quién se lo mató. Porque a final de cuentas, siempre resulta que en los homicidios que ocurren a lo largo y ancho de este país, pues, son perpetrados por el narco, ¿sí? Y por la violencia que genera este tipo de actividad. Y bueno, ¿y dónde están los responsables? ¿Y dónde están las gentes arrestadas por esos crímenes? Básicamente, lo que este servidor le puede decir a todos ustedes, queridos amigos, que, pues, en esta situación no es nada agradable que así se esté manejando. Cuando la justicia se, aquí diría, cuando la justicia se sale por la ventana, el mal y el juicio entra por la puerta contra todos. Mucha gente quizás no puede entender lo que yo estoy diciendo en relación a esto, pero pues obviamente por conocimientos, digamos, de mi cuestión religiosa, puedo sugerir que esto así sucede. Y bueno, México se está exponiendo a una situación muy difícil. Y más adelante quisiera ahondar en eso. Pero vamos por partes. Vamos a comentar las partes que en realidad han estado involucradas y los hechos en Iguala. En este programa, por supuesto, hemos sugerido, quizás a lo mejor no con la vehemencia que posiblemente un personaje conocido de, pues podemos considerarlo un luchador social, aún a pesar de pertenecer a una orden religiosa, que es el Padre Solalinde, pues podemos considerar que el crimen de los estudiantes de Ayotzinapa, la normal, pues fue un crimen de Estado. Mencionaremos a los involucrados, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, en orden de jerarquías y de poder, ¿no? Uno arriba del otro. Pero por supuesto hay otro poder más arriba. En este programa hemos mencionado muchos sucesos en el país y en el cual no los consideramos realmente ajenos también a la injerencia del gobierno manipulado de América del Norte. ¿Y por qué digo manipulado? Porque también arriba de ellos están los oligarcas internacionales controlando el poder político de Estados Unidos. ¿O me equivoco? En la mayoría de los países, sobre todo de Europa, se ha hecho eco por parte de incluso de personas de esos mismos países, nativas de esos mismos países, y obviamente mexicanos, protestas en contra de este suceso en Iguala. Por supuesto, en Europa un poco más críticas. Pero en Estados Unidos no hemos oído en realidad verdaderas, por parte del gobierno de Estados Unidos, preocupación por lo que sucede en Iguala. Simplemente, pues, previenen a sus ciudadanos, por parte del gobierno estadounidense, previenen a sus ciudadanos de viajar, por ejemplo, al estado de Guerrero. Sí. Y a lo mejor, pues, una observación por ahí. Pero yo recuerdo, y perdonen por no hacer la tarea completa, pero pues sabemos que aquí vemos muchas personas familiarizadas con las noticias, porque pues ponemos atención a ellas y no necesariamente a las noticias de los periodistas del Chayote, que para empezar son un freguero, o sea, son muchísimos. Sí, prácticamente el país está cooptado para recibir, digamos, una línea de información lo más libre de interferencias, sí, y de distorsiones que en el medio se han generado. Y no me refiero a distorsiones eléctricas, ¿no?, en el caso, sino que, pues, a través de las dádivas, muchos periodistas se entregan completamente a los líderes del poder político en turno. Estoy diciendo obviedades, perdonen ustedes. Muchos, por supuesto que lo sabemos, ¿no? Y una de esas cosas lo podemos decir aquí, en este subprograma Fuego Lento, pues, pues es que no tendríamos razón de existir nosotros si fuera lo contrario. Así de sencillo. No tendríamos que agarrar una parte de nuestro tiempo, sentarnos en nuestro ordenador y estar generando proyectos como el FENCAI.org y otros, que hay muchos, y señalar pues lo que está ocurriendo en el país. Digamos, sin tanta distorsión, pero sí muy limitados, porque pues mucha gente no nos conoce, no tiene acceso tan fácil al internet, tendría que pagar pues un buen plan de datos, no sé cuánto pueda consumir un programa en tu celular para escuchar el FENCAI.org, sí, o parte de la programación de él, porque pues también los megas no son tan baratos, los megabytes de navegación, pues a través del móvil no son tan baratos. Y obviamente pues no todo el mundo tiene para pagar pues un servicio de internet más fijo en su residencia, y no necesariamente todo el tiempo estamos en nuestra residencia cuando pues en este caso su servidor sube al programa, ¿no? Entonces no tendríamos nosotros, por supuesto, la necesidad de existir. Existimos, y es precisamente porque estamos cooptados. De los pocos programas rescatables que son, y lo digo de la periodista Carmen Aristegui, sí, pertenece también pues a un medio comercial, pero pues se ha ganado a pulso que se les reconozca, incluso cuando en el sexenio del FECALIN quisieron expulsarla amenazando a sus patrones de que les iban a quitar la banda 2.5, 2.4 MHz, no recuerdo, para ellos traer un proyecto de internet barato para todos, pues a final de cuentas la amenaza se cumplió, y sí, la lograron patear, pues creo que unos cuantos días, si no es que, pues ya ven, ¿no? Ya ven que se logró reponer, y obviamente la presión por medio de las redes sociales, del internet, fue fuerte. Muchos nos encabronamos, por supuesto, del suceso en contra de la señora Carmen Aristegui. Y bueno, a través de ella es donde un servidor, vaya todo lo que tuve que decir en relación a esto, detrás de lo que pensaba decir desde un principio, es precisamente que nos hemos enterado o que tenemos, digamos, un contacto más directo con la información de las partes que han estado involucrados actualmente en el gobierno y sobre todo en el caso del suceso en Iguala. Entonces, en esta cuestión de lo sucedido, al menos con Carmen Aristegui, he tenido la oportunidad de escuchar varios personajes involucrados. He oído a Mazón, el exsecretario de Salud del gobierno de Guerrero. He oído a Carlos Navarrete, a Nalgarrete. He escuchado a René Bejarano, al de la PGR, hidalguense, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Sí, hola Ceti, saludos. Saludos a los amigos del chat que están llegando. Perdón por la interrupción, pero ya. Entonces, en este caso, a Murillo Karam, por supuesto. Hemos escuchado a todos ellos. Y es interesante ver algo. Ustedes saben que hasta cierto punto, yo soy, su servidor es algo mesurado, no me voy de bruces para atacar a alguien, porque me gusta tomar en cuenta las cosas, porque a veces las cosas no son tan simples como nos las hacen ver, y a veces son meramente distractores, donde nos hacen irnos casi de bruces, ¿no? En contra de algún personaje de la vida pública política, porque la información pues prácticamente tenía una intencionalidad. A veces hay que ser medio oscuro también para poder captar la intencionalidad de lo que dicen los personajes que están, pues en este caso, utilizando un medio. ¿Para qué propósitos, no? Porque a veces no necesariamente la cuestión es informar. No, por supuesto que no. Esa no es la intención, ¿no? Sencillamente, yo veo que a veces no es la intención esa, sino desvirtuar las cosas. Ahora, lo que voy a decir, ¿no? Y obviamente lo tengo que decir, porque mi compromiso es con la verdad, ¿no? O con que se conozcan al menos las diferentes matices, sombras y tonos de la imagen que se nos proyecta a través de un suceso como el de Iguala, ¿sí? Y me gusta ponerlas en perspectiva. En este caso, sí he dicho que López Obrador, por ejemplo, se vio muy gris, si no es que prácticamente transparente, con esta segunda vuelta de la reforma petrolera, segunda parte, con un protagonista que no fue Fecal, sino Peña Nieto, que a final de cuentas los mismos de siempre estuvieron detrás de esto. Por supuesto, y que se nos hizo muy sospechoso de que López Obrador lograra obtener su partido después de haberse casi desvanecido por un supuesto o por un probable problema cardíaco, si lo recuerdo. En este caso, quizás no profundizamos o no profundicé yo mucho más en esa situación, Y sí, hay que decir, nos pareció muy sospechoso ese tipo de cosas, ese tipo de situación. Pero entonces, con lo de aquí de Iguala, en otro programa su servidor dijo que se estaba buscando un chivo expiatorio y obviamente se quiere enfocarse en que el responsable total, aunque el gobernador ya pidió licencia, ya vino un gobernador interino, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y hasta la señora de este hombre, que sale tomándose selfies con Peña Nieto, sí, pues ahí en Twitter les puedo pasar las diferentes fotos donde sale, ¿no? Este Peña Nieto con la esposa del presidente municipal de Iguala, echándose una selfie, ¿no? Un selfie, ¿no? Con la cámara. Entonces, queridos amigos, y no vemos que se arme tanto pedo por esa foto. O otras fotos con Peña Nieto y el expresidente municipal de Iguala a salto de mata. Que anda a salto de mata. Entonces, y no se ha dicho. Pero curiosamente, sí, sale que Lázaro Mazón, creo que así se llamaba, porque sí se llama, perdón, estaba involucrado en la selección o en proponer a este presidente municipal de candidato. Y al que oí que lanzó ese señalamiento fue Carlos Navarrete. Después Aristegui entrevistó a Mazón y Mazón dijo que de ninguna manera, no es que yo lo haya propuesto. Además, la selección la hizo, digamos, que quedara este expresidente de Iguala como candidato al PRD en ese municipio, pues fue tomada, no sé cómo le dicen, por parte del partido, y no necesariamente porque Lázaro Mazón haya dicho que él fue el que lo seleccionó, ¿no? Yo oí claramente eso. Obviamente el partido lo manejan los chuchos. Y pues bueno, si me pongo a señalar todas las cosas que los chuchos le hicieron al PRD desde que se allanaron ante Fecal, al Fecalín, y se inclinaron, ¿verdad?, a apoyar más a Calderón que a López Obrador, pues obviamente vimos que Calderón le dio el poder a los chuchos del PRD, haciendo un gran desbarajuse, que incluso Cuauhtémoc Cárdenas se vio pésimo, ¿sí?, cuando fue el cochinero de la elección entre Chucho Ortega y Alejandro Encinas. Pues que no, bueno, al menos los que estuvimos observando todo eso, pues nos llamó mucho la atención. Sí, nos llamó muchísimo la atención eso. O sea, fue obvio. O sea, empiecen a armar el rompecabezas. No en balde, este su programa se llama Fuego Lento, porque así nos están cocinando. No nos metieron en la olla del agua hirviendo para pegar el brinco de volada. No, nos metieron en un recipiente con agua, donde el agua tenía una temperatura tolerable y agradable hasta cierto punto. Pero no nos dimos cuenta que esa agua le siguen metiendo lumbre y que gradualmente y casi imperceptible para nuestros sentidos, esa agua nos está quemando. ¿Sí? y realmente, pues casi esto es cosa de locos, pero pues es precisamente esto y otros detalles que hemos mencionado en otros programas, incluso cuando estuvimos en otros proyectos, pues la razón del nombre de A Fuego Lento es precisamente porque ahí vamos con fuego lento, no nos están poniendo grueso, y parece ser que mucha gente se le olvidan muchas cosas. Ay, país, ay, querido México, tan desmemoriado. Pero bueno, el asunto es que en este programa su servidor ya lo había dicho. Primero, presidente Iguala es el chivo expiatorio. Es incluso la esposa de él, ¿no? Es la que la familia tenía nexos con el narco y que supuestamente fue el narco el que se despachó a estos jóvenes. Perdón con lo que voy a decir, pero no mamen. Está claro que fue la policía municipal la que se los llevó. Y posiblemente involucrado a la policía estatal. O sea, que ya incluía al gobierno del estado de Guerrero. Y el haber hecho caso omiso al principio por haber matado a unos perreristas del supuesto presidente municipal de Iguala. Sí. Por parte de Murillo Caram, también salpica al gobierno federal, pero prácticamente porque fue una misión criminal. Que se quiera justificar Murillo Caram, cuando lo oí en la entrevista con Carmen Aristegui, de que es que no imaginábamos, pues es que no tenías que imaginar nada, cabrón, si te están diciendo que este cabezón asesinó a determinadas personas y te están dando las pruebas y todo, y te hiciste este cachetón, pues qué tan fácil, ¿no? Se quitan la barra de encima. Primero, se hacen los oxisos y omiten actuar en contra de un personaje que supuestamente está involucrado con un homicidio. Y ahora que ya sucedió todo esto, como les decía, ¿no? Al perro más flaco le cargan todas las pulgas. Se le cargan las pulgas, ¿no? O sea, y final de cuentas vemos que la PGR, o sea, el gobierno federal, gobernación y todos están lavando las manos con esto. ¿Pero por qué? No coincido mucho con él, porque siento que él hasta cierto punto, aunque sea, digamos, una persona, un líder social, por así, una persona que apoya a gente con necesidad y todo, el padre Solalinde, hasta cierto punto yo lo he escuchado y lo considero fanático. A mí, en esa cuestión de quererse ser un puritano en cuanto a ciertas cuestiones ideológicas en las que él y otras personas se manejan, en verdad, se me hace un poco peligroso, y no tampoco se puede pretender darles más poder, porque entonces siento yo que ellos se encerrarían en que los que no piensen como nosotros, o como los que no piensen como él, estaríamos quedando descartados o hechos a un lado, ¿no? Pero, en cuanto a ciertas cuestiones en las cuales coincido, Solalinde claramente lo dice. Esto fue un crimen de Estado. El único crimen de estos jóvenes es estar jodidos y estudiar en una escuela donde salieron dos guerrilleros famosos, que fue Genaro Vázquez y este Cabaña, Lucio Cabaña. Y tener las rurales, pues fama para, pues, la gente media estúpida y mediocre, de prácticamente de comunistas. Porque les puedo asegurar que lo puedo oír de, pues, de la derecha. ¿Y por qué digo que coincido? Bueno, les quiero poner a ustedes en ese aspecto nada más. O sea, yo Yo guardo mis distancias, pero tomo en cuenta ciertas cosas que pueden servir para dar a conocer en realidad lo que está pasando. Y les voy a poner un reportaje donde un periodista de determinado canal, el audio, trata de acorralar a este padre Solalinde, y este se le va encima con todo y le dice, pues le dice unas netas que aquí su servidor ya las había mencionado en este su programa Fuego Lento. Sí, no se necesita, perdonen ustedes, pero no se necesita ser un pinche genio para llegar a estas conclusiones. Son obvias. Lo único que se necesita es un poquito de sentido común. Y a veces es el menos común de los sentidos, pero bueno, les voy a poner esta entrevista para que ustedes escuchen lo que él dice y prácticamente en ese aspecto podemos estar de acuerdo. Y vamos a pasar a hablar después de algo que incluye, pues, al gurú de una izquierda con un partido que se está levantando, que es López Obrador. Y en realidad ver el aspecto más amplio de Morena, que muchos, pues, igual consideramos que sigue teniendo los mismos vicios que otros partidos. Pero les pongo este reportaje, escúchenlo y continuamos. Contactaron a usted. O sea, ¿cuándo se dio ese contacto? ¿Por qué decidieron hablarle al padre Solalinde? Le voy a decir por qué. Porque algunos de ellos me explicaron. Yo soy confiable para ellos. Ellos se acercaron. Además, porque no confían en el gobierno. Esto hay que decirlo claro. Ellos, todos no confían en el gobierno. Y entonces vienen esa información, me la dan. Tampoco me dijeron que yo la publicara. Tampoco me dijeron que yo la diera a conocer. Pero yo le repito, esa es una responsabilidad mía. Decisión de conciencia, el no retenerla y darla. Y en todo caso, se verá si de verdad esta información que yo recibí es verídica o no. Si de verdad los mataron, y algunos inclusive vivos, pero si los quemaron o no, también eso se va a saber. Yo no lo pude haber inventado. Cuando hace acusaciones y señala esto como una acción de Estado, yo le pregunto, porque las acusaciones son muy serias, ¿tiene alguna forma de comprobar que esta información, claro, ya se conocía por parte del Estado mexicano y que se ha mantenido escondida? Porque es una acusación muy seria contra el Estado mexicano, contra la PGR, contra el CISEN. ¿Lo puede comprobar? Es decir, en la prensa se ha ventilado por ellos mismos, por el propio gobernador, que ya sabían de esto. El propio gobernador lo dijo, desde hace años ya sabían eso. Y la pregunta es, ¿por qué no hicieron nada? Vivimos en un sistema, no estamos viviendo cosas aisladas. Es un sistema político como el que tenemos hoy, vertical, autoritario, que lo controla todo. No es posible que no se enteraran de esto, porque es lo contrario. Yo puedo decir, entonces no sirve el CISEN, entonces no sirve Gobernación, entonces no sirve el departamento o quien sea de la inteligencia, del ejército, de la policía federal. ¿Dónde están todas esas inteligencias que no pudieron detectar esto? ¿Dónde está ese riesgo que no pudieron evitarlo? ¿Quién pudo haberles dicho que no lo hicieran y lo hicieron? A ver, yo voy a decirle algo. Los testigos que tengo, sobre todo uno de ellos, el tercero, dice que sufrieron dos ataques a tirar a morir. Y esos ataques fueron de policías, son agentes del Estado. No importa de qué nivel ni qué estamento, son gente del Estado. Y el Estado lo hizo. El Estado atacó dos veces y tiró a matar. El Estado se llevó, agentes del Estado, se llevó a los normalistas, a los estudiantes, en vehículos oficiales. Y se lo llevó la policía. Pero todo no se lo llevaron los delincuentes. Todo esto es de acuerdo a... No, son hechos. Padre, pero son de acuerdo a las declaraciones que le han dado a usted, ¿no? No, claro que no. Eso ha salido en la prensa, por favor. ¿Usted no lee? Ah, que claro que leo, padre. Si yo le estoy dando la información de que hubo colaboración entonces, por parte... No, entonces ahí está. Guerreros Unidos. Es decir, esto fue en colusión. A ver, yo se lo voy a decir. ¿Usted puede demostrarlo? ¿Usted puede demostrar que hubo colusión en ese momento, que fueron los Guerreros Unidos los que se llevaron a los muchachos, hicieron todo eso? ¿Usted lo puede demostrar? Esa es la información oficial que se ha venido generando por parte de las autoridades competentes. Yo como periodista tengo que transmitir eso. Pues periodista o está haciendo un reportaje en favor del Estado, porque por eso le estoy dando el espacio a usted. Por supuesto que sí. No me lo está dando, está acorralándome para que usted esté defendiendo el Estado. Y yo le voy a decir una cosa, mire, no se confunda. Periodista o no periodista, le voy a decir una cosa. Fue el Estado, el agente del Estado, los que balearon a los estudiantes. Fueron la gente del Estado los que se los llevaron en patrullas. Agentes del Estado los que los desaparecieron, y agentes del Estado, la que se compruebe, los que también los quemaron. O sea que desde la perspectiva informativa del padre Alejandro Solalinde, no hubo participación de un grupo delincuencial, Guerreros Unidos, no existió, todo fue el Estado, nada más el Estado. No, yo tampoco estoy diciendo, pero fíjese, si usted dice que ahí estaban los guerreros con los policías. No, yo no digo, lo dicen las autoridades mexicanas, padre, lo dicen por las eso, autoridades. Si lo dicen, sí, pero ¿sabe por qué lo dice? Para deslindarse de un crimen de Estado. De un crimen de lesa humanidad. Él está buscándole por todos lados zafarse, pero no se puede, es una responsabilidad. De todos es sabido que no es ahora el ataque a las normales rurales. El mismo secretario de Gobernación cerró la normal de Hidalgo y han perseguido la de Tenería del Estado de México y la de todos lados. No se confunda, las normales rurales incomodan. Las normales rurales siempre han sido la piedrita en el zapato para los pobres, para el gobierno, perdón, y han sido de los pobres. Por eso estos muchachos que son tan activistas, que estaban aportando pues tantos elementos para el cambio, les fue como les fue. Padre Alejandro Solalinde, y solo para que quede claro, aquí nadie está haciendo ningún trabajo por el Estado, por eso queríamos escuchar su versión. Da la impresión, da totalmente la impresión, bueno, de que usted es como el abogado del gobierno. Y una cosa es que usted quiera sacar información y otra cosa es que lo esté defendiendo. No, sea más crítico. Créame que no, por eso, precisamente porque soy crítico, es que le estoy preguntando todo esto que nos dice, porque le van a decir dónde están las pruebas. Los mismos muchachos lo han criticado ya, padre, no, es decir, hay una crítica a lo no que no importa, mire, usted, eso ya me lo dijo. Eso ya me lo dijo. Por supuesto que una persona como yo es controvertida, y una persona que se atreve a decir cosas también lo es. Bueno, sí, pero definitivamente. El tiempo nos dará la razón. Definitivamente. Ahora lo tengo que dejar porque tengo que ir a la marcha, amigo. Sí, tengo que ir a la marcha, me yo están lo sé. Esperando. Yo lo sé, nada más le pregunto, ¿se reúne mañana entonces con el procurador? Sí, me reúno con él a la 1:00 p.m. Bueno, vamos al seguimiento, padre Solalinde, gracias, que le vaya bien en la marcha, y bueno, al tiempo, ¿no? Dicen por ahí. El tiempo al tiempo. ¿Cómo ven? Hijo de su pelona, ¿no? Pero ya, o sea, miren, voy a platicar antes de hablar de lo que ya tenía en mente hablar, voy a platicar de dos cosas. Este es su caso. Primero, ustedes se habrán dado cuenta de lo que, de este reportaje. Primero, su servidor no ve ni madres de tele. Sí, veo las series de ciertas, pues, digamos, series televisivas, pero extranjeras. Por ejemplo, no sé, Arrow, Rick Castle, me gusta mucho esa. Eso está, tiene lo suyo, algo que me atrae. Tengo muchos amigos, pero las veo online, que les gusta, por ejemplo, How You Meet Your Mother, ¿no? How You Meet Your Mother. Entonces, y cuando quiero entretenerme, veo esa serie sin comerciales, sin nada, porque están online. Ustedes las pueden ver aquí en online, sin ningún problema. ¿Sí? Ya luego me piden los links, se los paso, para que las puedan ver. Bueno, yo no veo la tele. Tengo una tele, pero la uso de monitor. No veo la tele. Primero. Segundo, En este caso, bueno, se me fue el avión, pero perdonen ustedes. El detalle es que no estoy muy familiarizado con lo que la gente está acostumbrado a ver. ¿Ya me entienden? Y este tipo de información, pues no nos es tan ajena, porque no estamos tan entretenidos o mareados con los noticieros. En este caso, este pelado que entrevista al padre Solalinde, pues simplemente es conocido, es conocido. Pero yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Sencillo, así, no les puedo decir, el video está en YouTube, luego les paso el link, ¿no? Pero yo no conozco al mentado periodista este, Balín. Y a veces no me puedo enterar de lo que, con lo que están bombardeando a la demás gente. Porque mi mundo ya no se basa en los medios, digamos, comerciales. Sí. Entonces, en este caso, bueno, a mí no me sorprende. Lo segundo es que a mí no me sorprende entender algunas cosas. Sí. A mí no me sorprende eso. Otro detalle es que fui hace poco también a ver la película de esta película que Televisa quiere tapar, la de la dictadura perfecta. Buenísima, ¿no? Pues oías a la gente decir, buenísima, ¿no? Sí. Yo la verdad, hasta me aburrí. Ahí les va, ¿por qué? Amigos, porque yo ya estoy familiarizado con todo eso. Prácticamente todo lo que expusieron en la película está muy bien, ¿no? Está excelente. Pero como no tengo tiempo a veces de meterme o de evadirme, digamos, con los medios convencionales, comerciales, porque no tengo chance de verlo, estoy enterado de esas cosas. Y realmente, este director, que no recuerdo su nombre, el productor de esta película, la verdad, siempre tiene la misma tendencia de manejar, digamos, una especie de humor negro, porque hasta cierto punto hace ver chusco una realidad que es verdaderamente triste. Como dice, ¿no? Ya no sabes si reír o llorar. Y yo la verdad ya en la película ya quería que se acabara. O sea, ya me quería salir, ¿no? Pero bueno, la voy a ver toda. Obviamente la gente que no está familiarizado con la información que aquí, a través de el Fencai y de la internet, en la cual nos enteramos de lo que mucha gente no se puede enterar, porque no sale, no sale en la televisión de paga, pues la televisión inclusive abierta, en la televisión comercial, pues en cierta forma yo estoy enterado. Y obviamente pues volver a ver lo que ya conozco, pues no se me hace muy digamos novedoso. Pero para mucha gente, créanme que esa película sí les dio a él. ¿Sí? ¡Ey, despierta, compa! Ve lo que está pasando. Ve lo que está sucediendo. O sea, y sí, mucha gente así, pues sí captó. Captó, porque captó que en realidad una versión de humor negro de la realidad mexicana. De la realidad de la política mexicana. Está muy buena. Y obviamente muy buena para la gente que pues no está muy relacionada con entender y conocer lo que está ocurriendo en la vida pública. Bueno, les decía que continuando con lo que ahora está ocurriendo, y porque todo lo que sucede políticamente se le quiere sacar provecho. Ustedes saben, ya lo dijo Solalín de aquí, crimen de Estado. Ya lo he dicho y lo acabo de decir empezando este programa. El pretexto siempre tener al narco como el culpable de todo, pero ninguna acción, digamos, de justicia en contra de este tipo de actos, porque ya está la justificación por parte del gobierno. No, hombre, por ejemplo, hablando de la dictadura perfecta, lo que está comentando Seti ahí en el chat, es que en realidad este cuate hace unas combinaciones medias especiales, y no solo pone a Peña Nieto, hazte cuenta que es Fox con la apariencia de Peña Nieto. Yo creo que por eso Fox apoyó a Peña Nieto cuando era candidato, pero bueno. Miren, volviendo al tema, ¿no? Entonces, estoy viendo aquí que ya el gobierno ya sabe dónde le está pegando esto, ¿no? El gobierno ya sabe quién puede sacar la ventaja de esto. Y el gobierno sabe que va a dejar al país en la mierda. Perdón, pero la verdad. Van a dejar a este país, pero, o sea, destruido. Ojo, se los estoy diciendo y no soy profeta, porque no me pretendo ser nada de eso. Sentido común y entender lo que está pasando. Difícilmente, salvo que hagan un fraudezote de lo más cabrón que incluso que ocurrió en el 88, es como el PRI se puede quedar otra vez, otro sexenio más. Y obviamente el candidato que pesa es el PG, López Obrador. Navarrete se lanzó duro y, o sea, Navarrete evaluó que el PRD también ya se jodió con este suceso, y no solo este. Les menciono al gobernador de Morelos, les puedo mencionar al gobernador Bala de Puebla, les puedo, puta, el gobernador de Guerrero, la bola de cosas que ha hecho el PRD Chucho. O sea, y obviamente había que pegarle a alguien como López Obrador. Ahora, le debemos de reconocer a López Obrador, digamos, ciertas cosas. Bueno, pues no tan malas. Y que está al frente de todo esto. O al menos de ciertas cosas interesantes en el país. Aunque ya hemos mencionado cómo se desapareció un poco, si no es que mucho, en esta reforma energética. La segunda versión de la reforma energética según Peña. Háganse cuenta que tuvimos dos evangelios, dirían ahí los cristianos, ¿no? El evangelio según Calderón y el evangelio según Peña en la parte de la reforma energética. A Calderón se le jodió la cosa, a Peña Nieto no. En esa segunda versión de este evangelio energético, pues, se nos desapareció López Obrador, ¿no? Entonces, esto es así, ¿no? Esto es así. Esto ocurre así. Y bueno, con esto, nos llamó a muchos la atención eso. Y como que no se lo pasamos. y de repente vemos que le dan pues el estatus de partido político a Morena y otro tipo de cosas. Pero su insistencia del señor López, si no fuera por él, pues no sé hasta qué punto como la gente podía encontrar un candidato en el cual, pues hasta cierto punto muchos no sé, hemos aceptado, ¿no? No es perfecto, por supuesto, pues, ¿quién de nosotros es, no? Pero de lo más jodido, es de lo menos jodido, así, prácticamente ya hablando así, con estas palabrotas, con esta, en este sentido coloquial, pues la verdad, sí se escapa de mucho, López Obrador. El problema puede ser que desgraciadamente no se ha hecho por parte de la ciudadanía el tomar el control de las cosas, ¿sí? Y obviamente los oportunistas de otros lugares o que han estado viviendo siempre de las cuestiones públicas en el país, pues brincan inmediatamente donde encuentren un espacio. No estamos seguros, y yo oí, porque me consta, oí las dos entrevistas, la de Carlos Navarrete y la de Mazón con Carmen Aristegui. Posiblemente Mazón sí tenga conocimiento de muchas cosas del expresidente Iguala, pero ya lo dijimos aquí, este es el chivo expiatorio para lavarse las manos, no solo el gobierno local de Guerrero, sino también el gobierno federal, porque a final de cuentas van a agarrar a este cuate de güey. Obviamente encontraron también hacia dónde dirigir los misiles, o hacia dónde dirigirse para pegar a Morena, que al menos por lo que yo he escuchado, no me consta, tiene más afiliados que el PAN en este momento, así de fácil, por mucho, ¿ok? Y que no son, pues, que es parte de la población que están, bueno, que están buscando hacer un cambio, porque yo no me he afiliado a Morena. La verdad, ahorita yo con los partidos políticos pinto mi raya, y creo que mi trabajo está, por lo menos en este momento, aquí. Entonces, vemos que Carlos Navarrete es un hijo de puta, ¿sí? O sea, porque luego fue a poner a Mazón el dedo en relación al supuesto responsable, al perro flaco que le están cargando todas las pulgas de este desmadre en Igual, cuando en realidad va más allá, se los hemos dicho en este subprograma. Primero, esto que ocurrió allá en Iguala, incluso haya personas que me puedan decir, ¿sabes qué? ¿De dónde sacas que Washington tuvo que ver con este pedo? Claro que sí. Porque no la pueden desaparecer, está normal. Y no es la primera vez, y lo oyeron a Solalinde. Les he dicho que a Washington le conviene más mantener al narcotráfico y hacerse güey con que lo combate, pero sí combate a la guerrilla en México, que a final de cuentas la guerrilla ha sido, pues digamos, no puedo decir la palabra eliminada, pero sí dispersada por las fuerzas del narco, porque originalmente sí, el narco traía armas, pero la guerrilla también. Y resulta que Washington soltó un bonche de armas a través de Rápido y Furioso al narco, pues obviamente la guerrilla se tuvo que diseminar, se tuvo que diluir prácticamente. Fue el tíner, ¿sí? Para diluir a los grupos guerrilleros que vivían pues, en la montaña y en la selva en México, que no eran el único. O sea, hemos oído de algunos, pero hay más, o había más. Entonces fue una forma de diluir a la guerrilla. ¿Por qué? Porque al narco lo pueden trabajar, ¿no? Pues oigan los testimonios y las cartas y los mensajes que a final de cuentas, cuando ya extraditaron a la bola de narcos que agarraron a la Barbie, al Vicentillo, bla, bla, bla, les puedo decir mucho. Lo que cantaron, carajo, lo que han dicho. Yo sé que mucha gente no se ha enterado porque pues resulta que escuchan programas de periodistas donde no se dicen las cosas. En este caso, he tenido la oportunidad de oír los dos testimonios, tanto de la Barbie como del Vicentillo, en el cual las fuerzas federales de Estados Unidos, la DEA, el FBI, incluso la Agencia de Tabaco, Alcohol y ATAF, o no sé cómo se llama, bueno, independientemente de eso, entonces, colaboraban con ellos, o sea, los usaban a ellos, y ahora que ellos están defendiendo en su extradición, pues han sacado a relucir muchas cosas de lo que estaba realmente ocurriendo aquí en México, y quién los apadrinaba. Pues resulta que grupos que verdaderamente les causan problemas y que son la piedra en el zapato, pues pueden ser verdaderamente grupos subversivos, no relacionados con el narco, sino con la guerrilla y grupos insurgentes que pretenden, obviamente, algo que no ha tenido este país, que es la libertad, la igualdad, casi la Revolución Francesa y la fraternidad, ¿no? O sea, la integración de este país en un aspecto de justicia y de lograr lo que supuestamente había dejado la Revolución Mexicana en un momento, en su principio, ¿no? Bueno, que te vaya bien, estamos en contacto, ¿eh? Hay un saludo a Adlin, que ya se nos retira de aquí del chat del FENCAE.org, de hecho ya se va a dormir, creo. Bueno, entonces les comento esto, queridos amigos, y esto es obvio: alguien que no es guerrilla pero que representaría un golpe muy fuerte para los grupos oligarcas que han logrado hasta ahorita sus objetivos es el López Obrador, y es una forma de joderlo, obviamente basándose en los supuestos nexos del narco del presidente municipal, cuando en realidad no vino de parte del gobierno municipal necesariamente el acto en contra de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Viene del gobierno federal, y el gobierno federal obedece las órdenes de los grupos radicales del norte, ¿sí? Y estos a su vez son gobernados, son regidos por la oligarquía internacional, que si se arma un verdadero grupo subversivo en el país, como pueden ser representados por estas normales donde han surgido jóvenes, pues obviamente les cae en la madre. Ellos son los que les podrían voltear las cosas, no el narco, porque al final de cuentas ellos en cierta forma lo controlan. Ellos son los que han armado todo este desmadre. Es muy parecido a lo que ocurrió en Irak, y aún con eso no han podido controlar completamente el petróleo de Irán. Entonces, un verdadero grupo subversivo es el que les puede traer muchos problemas y no poder alcanzar sus objetivos, y por eso es la necesidad de eliminarlos. Y para que no molestar ya más aquí a nuestros amigos, a Seti y a nuestro Albert Juve, que ya siguen con su programa, perdónenme, les voy a robar unos minutitos nada más. En relación a esto, pues obviamente el asunto no necesariamente fue local. La orden vino de arriba, y el perro manda al gato, y el gato al ratón, y el ratón a su cola, ¿me entienden? Entonces, esto de que ya querer matar dos pájaros de un tiro por parte de los priistas y por parte del PRD Chucho, que ya se los llevó madres. Veren, si no, la única fortaleza que ahorita pudiera tener el PRD es cerrar alianzas con el PRI para mantenerse en el poder. O para mantener cierto nivel, del cual les puedo asegurar que va a bajar, pero drásticamente. Así está esto. Y pues obviamente, esto está así. O sea, es obvio. Y como fue obvio el ataque a Tlatelolco, por presión del gobierno de los Estados Unidos para reprimir a ese grupo subversivo socialista que estaban surgiendo en las universidades y que estaba teniendo mucha fuerza. Y al menos con las versiones que de oídas he tenido, es que el mismo gobierno de Estados Unidos amenazó al presidente en ese entonces, Díaz Ordaz, de bombardear Veracruz si no se atrevía a detener de una vez y de manera muy firme a este movimiento que estaba surgiendo, que llevó a final de cuentas el 2 de octubre en Tlatelolco. Bueno, amigos, pues yo les agradezco que hayan escuchado a este servidor. Les deseo muy buenas noches, porque pues ya tenemos el horario normal. Gracias a nuestra amiga Seti y a todos los demás que nos dieron la oportunidad de extendernos unos minutitos. Perdonen ustedes por haberles quitado esos minutitos, pero pues ahora les entrego ya la radio. Yo soy Luis Llorés y es un gusto haber estado con ustedes, y les agradezco que hayan acompañado a este subprograma FECAI, este subprograma A Fuego Lento, una producción más de FECAI.org, y primeramente el Eterno, nos veremos el próximo jueves de 8 a 9 de la noche, tiempo de México, y muchas gracias. Pues que disfruten su merienda y pasen muy buenas noches.